Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. ...8 de la tarde en el 101.8 FM de Zaragoza... ...y también en Radio Ela en Madrid... ...que también se nos escucha desde Madrid... ...y también en la FM de Barcelona... ...porque también allí los compañeros de Radio Bronca... ...nos están escuchando y retransmitiendo... ...un saludo a todos y todas ellas. Lucha Libre es el programa de ASI en Radio Topo. Puedes encontrar nuestros podcasts en la página de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, en la de nuestra organización, ASI-ASI.org, y en la de Radio Bronca. Que me enrollo mucho. Hoy el programa va de huelgas. De huelgas de trabajadores y de trabajadoras. Tendremos con nosotros a los compañeros de AUZSA, TUZSA, los conductores de autobuses de Zaragoza y también después a los limpiadores de Madrid. Compañero, buenas tardes, buenas noches. Mira que no se te oye, ahora sí que se te oye. ¿Se me oye? Perfectamente. Bueno, me alegra que me se oiga. A ver el resto por ahí, los que han venido. Bueno, aquí tenemos con nosotros a Diana, ella es del comité de TUZSA, AUZSA. Hola. Hola, buenas tardes. Y Enrique, él es uno de los despedidos, de los 153 despedidos de los autobuses urbanos. Hola, buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. A vosotros por estar aquí. Bueno, pues sin más dilación, vamos a entrar al matute. Hablábamos un poquito antes de empezar que los autobuses urbanos de Zaragoza lleváis desde mediados de septiembre haciendo paros. ¿En qué situación estamos actualmente después de estos meses de paros y de conflicto laboral? Te contesto. Seguimos con los paros, estamos esperando a que readmitan, recoloquen a nuestros compañeros despedidos. Y estamos, pues como al principio, con la misma fuerza, porque es que no queda otra. Y en estos momentos, ¿cómo estáis haciendo los paros? ¿Qué días y qué duración tienen? Empezamos haciendo los paros al mediodía, en las horas de comer y tal, pues para no molestar mucho a la gente. Como no vimos grandes cambios ni por parte del ayuntamiento ni por parte de la empresa, pues decidimos pasarlos a 4 horas, 2 por la mañana y 2 por la tarde, que son los paros que estamos haciendo ahora, que son de 8 a 10 de la mañana y de 8 a 10 de la noche. Y bueno, dentro de una semana veremos si hay cambio en los paros, cambio de horario. Vamos a recapitular un poco para atrás para aquella gente que nos escucha desde Madrid o desde Barcelona, porque nosotros quizás conozcamos un poco mejor el conflicto, ¿no? Pero bueno, decirnos cuáles son las causas que os llevan a convocar esta huelga. Bien, a mitad de julio nos presenta la empresa 2 expedientes. Uno es de inaplicación de convenio, el otro es de despido colectivo. Entonces la empresa lo que pretende es que la plantilla se baje cerca de un 20% de su salario y además despedir a un buen número de compañeros, alegando que va a tener pérdidas por la reducción de kilómetros y la reducción de líneas que plantea el ayuntamiento. Uh-huh. Nosotros no aceptamos esto porque se firmó. El ayuntamiento puso la contrata para marzo para dar un número de años a una nueva contrata, y en la que exigía en ese pliego de condiciones que se subrogara a toda la plantilla. Uh-huh. Y además recordar que es una empresa que hasta ahora ha tenido beneficios, muchos beneficios, no, uh-huh, no ha sido... estamos hablando de cerca de 12 millones de euros en un anuales año. O sea, a ver, no estamos hablando de, y limpios. Uh-huh. Y es una empresa que además tiene los beneficios firmados y garantizados en el nuevo pliego de condiciones. Entonces no estamos hablando de una empresa que esté en quiebra. Estamos, uh-huh, hablando de una empresa que lo que quiere es seguir ganando lo que ganaba antes, e incluso más a costa de sus trabajadores. Porque ¿cuál es la empresa que tiene actualmente la concesión de los autobuses urbanos? Bien, a ver, esto es otro tema que también ha causado muchísima confusión tanto en la ciudadanía como en los trabajadores. Porque si bien la empresa que firmó el pliego de condiciones fue TUSA, nada más concedérsela, cambió de nombre y se pasó a denominar AUSA Urbanos de Zaragoza. Es más, nada más ya presentar los despidos y despedir al número de gente que despidió, nos enteramos al día siguiente que la empresa de capital de riesgo, que era la dueña de lo que es el Grupo Avanza, al cual pertenece TUSA, había vendido la empresa a otra multinacional que se llama ADO, que es una multinacional mexicana que se dedica al tema del transporte. O sea, la empresa concesionaria vendió la concesión a otra multinacional. Sí, a ver, para que me entiendas, fue una venta entre multinacionales. La multinacional Dougherty Hanson, que es un capital de riesgo inglesa, era dueña del Grupo Avanza, que es un grupo de transportes, del cual forma parte TUSA. Uh-huh. Lo que hizo esa multinacional es quitarse al Grupo Avanza y venderlo al grupo o multinacional ADO. Además, a día de hoy, el comité de empresa no tiene noticia ni de esa venta ni nada. Todos nos hemos enterado por la prensa, pero oficialmente tampoco se nos comunicó esa compra. Pues si lo hicieron, imagino que un margen de legalidad hay, pero suena oscuro, ¿no? Que una concesión por parte de una institución pública a una empresa, esa empresa se la venda a otra empresa, cuando menos suena oscuro. Y bueno, hablábamos antes de que estabais haciendo los paros. Después de tanto tiempo, ¿notáis que la ciudadanía está entendiendo el conflicto? ¿Notáis apoyo o...? ¿Cómo veis que está siendo percibido vuestro conflicto? Pues a ver, tienes de todo. Tienes la gente que solo ve que lo que le afecta al día a día, a que no puede ir a su trabajo, que tiene esas molestias, y tienes muchísima gente que ya parece que está despertando y se está dando cuenta de la realidad que tenemos hoy por hoy en esta sociedad, de que para que se lucren las multinacionales tienen que sacrificar a un número de trabajadores, bajarles el sueldo, y tenemos que pasar todos por el aro. Entonces, cada vez más yo veo que la gente está empezando a entender el problema, porque además es un problema que ha generado el ayuntamiento y su equipo de gobierno por permitir que esté pasando lo que nos está pasando. Entonces, a ver, el tema de apoyos, pues como en todos los sitios, hay gente que no lo entiende, que no ve más allá de su egoísmo y que le produces una serie de molestias y no ve que realmente es el único camino que tienes. Y tienes muchísima gente, y sobre todo trabajadores, que nos están apoyando. Bueno, como decíamos, teníamos aquí con nosotros a Enrique. Él es uno de los 153 despedidos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿cuándo se produjeron estos despidos, Enrique? El 22 de agosto de este año. El 22 de agosto es cuando la empresa, sí que es verdad que con anterioridad, anuncia que quiere hacer un reajuste de plantilla y presenta también el ERE de inaplicación al convenio, y digamos que la fecha exacta donde lleva a cabo el ERE, uh-huh, o sea, los despidos, exactamente es el 22 de agosto de 2013. ¿Y en qué forma se produjeron se produjeron estos despidos, porque sí que leíamos que había sido un poco sui generis, ¿no? La gente se encontró con la historia un poco sin comerlo ni beberlo. Sí, sí, la verdad es que es yo no sé qué adjetivo ponerle, patético, vergonzoso, porque la cuestión es que el día 21, sobre las 10 de la noche, pues bueno, todos sabemos que hoy en día con los móviles hay mucha comunicación, se empieza a correr el rumor de que la gente pues ha visto las cuentas bancarias y que ha habido un ingreso de una cantidad importante de dinero, que evidentemente no es de nómina, porque la fecha no corresponde a ingreso ni de nóminas, ni de pagas, ni nada. Entonces ya se empieza a destapar un poco el pastel de que puede ser que la empresa ingrese la indemnización. Y por otro lado, lo comunica mediante un burofax, que tenemos que ir a la empresa a recoger la carta de despido por ahí. O sea, es que yo creo que, por decirlo así de una manera que nos entienda todo el mundo, ni para despedirte ya dan la cara ni tienen la vergüenza de ponerse delante de ti y decirte, oye, mira, esto va adelante, la carta de despido, ¿la firmas? No. O sea, unas maneras rastreras y no sé, ya digo, no sé qué adjetivo ponerle. Pues de esos 153 despedidos, bueno, lo primero, ¿qué porcentaje representa de la empresa? Porque es que sois muchas personas, ¿no? Sí, pues calculando más o menos, que creo que a fecha de la aplicación del ERE, creo que eran unos 1.250, sí, 1.260 trabajadores, o sea que nos estamos acercando prácticamente al 10% del total de la plantilla. Y la segunda pregunta, ¿cómo se eligen? Es decir, ¿se tiene algún tipo de consideración para bien, entre comillas, o para mal, o es aleatoriamente? O... La empresa lo que dice que es por orden de antigüedad. O sea, los trabajadores que menos tiempo llevan en la empresa, pues elabora el listado y va haciendo la cuenta. O sea, los más baratos, digamos, ¿no? Despedir. Sí, los más baratos y luego... Pero vamos, yo creo que también esto hay que cogerlo un poco con pinzas. Sí que es verdad que hay una serie de trabajadores que no entran en el ERE porque están con contratos de relevo, las prejubilaciones que llamamos vulgarmente... Que claro, que como son contratos bonificados por la Seguridad Social, claro, a lo mejor sí que tiene la posibilidad de despedirlos, pero claro, la Seguridad Social le va a decir, vale, tú despides, pero las bonificaciones, entonces, uh-huh. La empresa pues decide a estos trabajadores no meterlos en el ERE. Pero vamos, independientemente de eso, yo creo que el drástico sigue siendo exactamente igual. Ella se escuda un poco en el decir, no, pues aquí, mira, orden de antigüedad y como quedamos está bien, ¿no? Pero eso, tenemos que incluir que hay sobre todo dos casos, tres. Dos son mujeres que están embarazadas y estando en situación de baja laboral. Uh-huh. Entonces creemos que es, o sea, que aquí ellos quieren quedar bien. No, aquí se ha hecho buscando lo menos dramático. No, esta gente han entrado a saco sin ningún miramiento y vamos, que por todas. Que el único criterio, si es que pudiera haber otro, es el económico. El despido que salga más barato, punto. Totalmente de acuerdo. El hecho de decir que las indemnizaciones, evidentemente, cuanto menos tiempo llevas, menos percibes. Pero eso que estamos hablando, que esto no quita dramatismo a la situación, ¿eh? Como comento, sí que es verdad también que la mayoría de este grupo de trabajadores éramos gente joven. Yo seguramente, salvo casos excepcionales, sea de los de mayor edad, con lo que ello conlleva. Pues gente que si llevas ya una media de 5 o 6 años trabajando en la empresa, pues te animas, ¿no? Yo creo que es una cantidad de tiempo como para decir, pues el que quiere tener un hijo, pues se anima a tenerlo, el que se quiere cambiar de piso, pues se anima a cambiarlo de piso, con lo cual agrava más la situación, ¿no? Sí, que te marca, te empiezas ya a hacer tu vida, ¿no? Exactamente, la gente más madura, por así decirlo, pues digamos que ya más o menos tiene los hijos medianamente criados, los gastos medio solventados. O sea, que ponen este argumento como para quedar bien con la gente, pero vamos, con esto no quiero decir que tampoco tenían que haber despidido a los viejos, ¿eh? No, que claro. Que nadie malentienda el tema, claro, ¿eh? Claro, claro. Sino simplemente como desarmándoles el argumento este que nos quieren poner. Esto ha sido una salvajada y no tiene otro nombre. Y bueno, y la respuesta por los compañeros, eso ya lo hemos visto, genial. La respuesta por la ciudadanía, pues bueno... Más o menos, la verdad es que también se ha visto bien, ¿no? Sí, yo la verdad es que como trabajador despedido, la verdad es que chapó a los compañeros que están en activo porque están demostrando que están echando el resto. Ajá. Sí que es verdad que también está el expediente de inaplicación del convenio, que es por lo que ellos están luchando, y de la misma manera yo también lo digo muy claro, ¿eh? que luchen por lo suyo, que no se rebajen. Está claro que los despidos hoy en día son la moneda de cambio de las empresas. Cuando se negocia otro tipo de situaciones, parece que no es tan dramático. Cuando hay despedidos, claro, parece que a los trabajadores en activo les estás poniendo el tema dramático de las personas. Uh-huh. Pero vamos, ya digo, yo chapó, los paros están secundando al 100%, el ánimo de la gente está por todo lo alto, la lucha continúa, el comité de empresa, independientemente de que en pequeños aspectos pueda haber diferencia de opiniones, que es lo normal, hay unidad, hay ganas de seguir luchando, y yo la verdad es que en ese aspecto muy, muy satisfecho con la gente que nos está apoyando. Y ahora vamos a mirar al otro lado, que es al lado del ayuntamiento, ¿no? ¿Qué está pasando con el ayuntamiento? Porque, bueno, no sé si fue esta mañana que el ayuntamiento otra vez, el ayuntamiento de Zaragoza, que recordemos que está presidido por la izquierda, o sí, el PSOE, decía que iba a... que se estaba planteando el romper el contrato con esta multinacional. ¿Os lo creéis? ¿No os lo creéis? ¿Qué pasa con eso? Bien, a ver, tardé, o sea... Ya es tarde porque ya tenía que haber empezado a hacerlo desde el principio que se inició estos dos expedientes. En principio porque se están incumpliendo los pliegos de condiciones. Uh-huh. Pero bueno, el ayuntamiento hasta ahora pues lo que hace es intentar lavar un poco su imagen porque está viendo que este conflicto le ha estallado en la cara. Porque es que ha sido muy salvaje. No veía que la empresa fuera a actuar así. Entonces, pues van buscando diferentes fórmulas. La fórmula más justa sería quitarle la concesión máxima cuando hay una cooperativa que se creó de trabajadores ante la situación de que pudiera darse una historia no parecida a la que nos está pasando, porque nosotros creamos la cooperativa con ganas de trabajar como se tiene que trabajar, porque ya teníamos muchos problemas con la empresa y viendo pues que cada vez la reforma laboral lo estaba poniendo todo más duro y todo era quitar derechos a los trabajadores. Entonces nosotros ya en el momento que se concedió la contrata, que se hizo esa concesión, nos presentamos como alternativa. Y no se nos hizo caso, entonces la cooperativa... Perdona, no es que no se os hiciera caso, es que directamente os impidieron participar, ¿no? Sí, y es más, no es que no se nos hiciera caso, es que se nos impidió participar y por ello tenemos interpuesto un recurso, que ahí está, ya pues ya se verá lo que sale, esto va para largo, como en todos los juicios, excepto en este último que le costó muy poco al juez emitir una sentencia para decir que eran despidos procedentes, lo cual nos sorprendió bastante, pero eso, ahí... A ver, el ayuntamiento dice que le va a quitar la concesión, también dice que se quiere reunir con la empresa, pero con el comité de empresa no tiende la mano, porque nosotros entendemos que si hay una reunión para hablar de readmisión de despedidos o recolocación, tendría que estar el comité de empresa. Pero bueno, a ver, pues todo sea bienvenido. Si son hechos y no palabras, pues bienvenidos sean. Claro, lo que comentabas pues sí que ha salido en prensa esta mañana, ¿no? Que, uh-huh. que sí que se pretendía o se barajaba empezar a quitarle la concesión a la empresa, y la argumentación era porque de repente el ayuntamiento ha detectado cifras fraudulentas en el precio por kilómetro. O sea, sí, el departamento de Hacienda del ayuntamiento ha detectado que la empresa estaba presentando cifras fraudulentas en el precio por kilómetro que obtiene por del ayuntamiento, ¿no? Vamos, que no le basta con los millones de euros que gana, ¿no? Que ya hemos dicho que anualmente ganaba. ¿Cuál es la cifra que ganaba anualmente en...? Pues ha llegado a tener 12 millones de beneficio limpio. O sea, de sí. No le basta con eso, sino claro, que además tiene que estafar, ¿no? En el bueno. Sí. Esas son las últimas cifras que presentó la anterior Tutsa, uh-huh. ¿no? Pero bueno, que se supone que son cifras que se mantendrían. Pero no es eso, o sea, el caso es que la nueva concesionaria obtiene la concesión en base a un pliego de condiciones. Y no solo no respeta la subrogación, sino que la pillan cometiendo, o supuestamente, un fraude. Y aún así, eso solo supone barajar la retirada de la concesión, claro, ¿no? Claro. Mientras que a cualquiera de nosotros, que a lo mejor si recibe una ayuda, incumple un criterio de la concesión de esa ayuda y te la retiran, como en la ayuda al alquiler de vivienda y para jóvenes y todo esto, que te la retiran instantáneamente, pero aquí en este caso, ¿no? Digamos que... Va todo muy despacio. Va sí. todo muy despacio. Hombre, yo creo que si bien es cierto que yo no voy a negar que cualquier actuación que haga el ayuntamiento en este sentido de meter mano, desde luego que yo la veré con buenos ojos. Pero sí que es verdad que a estas alturas de la película rechina un poco el hecho de decir, cuando has tenido a finales de 2012, concluye el anterior contrato, has tenido la opción de barajar distintas alternativas, ya no es que no hayas querido, es que simplemente has puesto palos en las ruedas para que no salgan adelante. O sea, se tienen que producir 153 despidos, un ERE de inaplicación del convenio, que haya huelgas, que haya conflictividad. Sí, yo creo que los despidos le importan muy poco. Lo del convenio le importa muy poco. Lo único que aquí pues ha demostrado que es importante ha sido vuestra respuesta. O sea, si no hubiera sido por la respuesta que habéis tenido, pues tanto los despedidos como los que seguís en activo y que también os quieren dar el palo, pues no, pues bueno, pues igual que ha pasado con otras tantas y tantas y tantas contratas y subcontratas de este ayuntamiento. Sí, sí, no, así viene a ser. O sea, lo que está claro que, si no por salirme del tema, pero sí que es verdad que todo va unido, está claro, el servicio de transporte urbano es un servicio público y todos sabemos qué es lo que está pasando con los servicios públicos. Privatización, interés para empresas privadas, los políticos, pues bueno, parece que se desentienden. Casualmente muchos luego, ¿verdad?, pues acaban colocados por, si no, en las mismas empresas, otras muy parecidas. Entonces lo único que nos queda es protestar, tanto a trabajadores como a ciudadanía. Yo creo que también, al final, sí que es verdad que yo como despedido, los trabajadores, estamos sufriendo unas consecuencias gravísimas, pero no hay que olvidar que los servicios públicos los pagamos entre todos los ciudadanos. Efectivamente. Además, bueno, no parece que el ayuntamiento os esté tomando mucho en cuenta, porque por mucho que anuncie esto por las cifras fraudulentas, sí que el alcalde, leíamos que el alcalde se iba a reunir con la empresa para ver qué estaba pasando, y creo que de esta reunión el comité se ha enterado por la propia prensa, o sea que no, en vez de hacer una reunión tripartita, ¿no? Sí, a ver, es lo que te comentaba antes, a ver, en cuanto a lo que hace el ayuntamiento, a ver, lo último que hemos leído en prensa es que se va a reunir con la empresa, pero no te dice ni hora, ni fecha, ni nada. No sé si porque tiene miedo de que los trabajadores nos presentemos ahí abajo con una pancarta. Así es, pidiendo lo ha dicho. Nuestros derechos para sí, sí. estar tranquilamente reuniéndose empresa y ayuntamiento y allí ventilar sus historias. Pero entendemos que el comité de empresa y los trabajadores deberíamos de estar, porque somos una parte muy importante de esa reunión. Y bueno, ya por ir terminando, creo que se acerca la hora. El jueves 21 creo que tenéis referéndum. Sí, el jueves 21 tenemos referéndum para opinar, para ver qué piensa la plantilla sobre un cambio en los paros, un cambio de horario. Nosotros hasta ahora tenemos unos paros de 4 horas, 2 por la mañana y 2 por la tarde, y plantearíamos otro tipo de paros que irían de lunes a sábado y que tendría que ver, pues habría un número de días que harían paro las líneas pares y otro que harían paro las impares. Entonces, se va a hacer el referéndum para ver si la plantilla está de acuerdo con cambiar los paros o seguir como estamos hasta ahora. Y el mismo jueves hay además, si no me equivoco, una concentración más, ¿no? Sí, este jueves tenemos una concentración a las 7:30 en Plaza Aragón. Y bueno, luego tenemos también una asamblea general el martes 19, que será por la mañana y por la tarde. Pues bueno, desde Radio Topo lo vamos a recordar. Jueves 7:30 en la Plaza de Aragón hemos quedado. Sí. Y no hace falta que os diga que desde Radio Topo, pues que estamos aquí para daros voz y para apoyaros y para deciros que esta lucha la vamos a ganar los trabajadores, los despedidos y los ciudadanos, porque es que nos va en ello, ¿sí o no?

potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. ¿Cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevones? ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos. Porque somos más, jalamos más parejo. Porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene. Los mantiene comiendo pan caliente. Este pan. Sigues escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM y si hace un momento hablábamos con los trabajadores de los conductores de autobús de Zaragoza que están en huelga, ahora estamos hablando con un trabajador de la limpieza de Madrid que es otro colectivo que también está en huelga y que también la está liando. No sé si nos escuchas ahí al otro lado desde Madrid, ¿nos escuchas? Sí, aquí os escucho. Os oigo muy bajito, por cierto. Nos oyes muy bajito, no pasa nada. Te subimos el volumen y a ver si nos oyes mejor. ¿Nos oyes mejor ahora? Sí, bien, ahí un poquillo mejor. Es que estamos aquí en la calle y se oye fatal. Bueno, pues aquí estamos hablando con el compañero que está ahí en Madrid para que nos cuente. Bueno, lo primero, ¿por qué estáis en huelga? Cuéntanos. Pues mira, a ver, te cuento así un poquillo lo que nos ha pasado. Pues desde el 2010 más o menos aquí pues ya nos lleva más o menos recortando este servicio, ¿no? Y tal. Han estado, por ejemplo, quitando campañas especiales como la recogida de la hoja, de Navidad y tal, donde se usaba más maquinaria y tal, pues más o menos para abaratar costes y sacar más dinero, ¿no? Luego también ha habido una reducción de plantilla, ya te digo, desde 2010, de 8.000 trabajadores y pico hemos pasado pues apenas a 6.000. Luego no ha habido apenas nuevos contratos indefinidos, apenas se ha renovado, tampoco se ha renovado la plantilla, ¿no?, de pues las jubilaciones y tal que suele haber. Luego tampoco se ha contratado a más gente así, rollo de tiempo eventual ni nada así. De todo esto ha llevado también que ha aumentado el volumen de trabajo, las rutas de barrido manual, de los peinados y todo eso, pues ahora son el triple de grande de lo que eran antes, ¿no? Luego llevan también años pues, fastidiándonos así con la paga de atrasos, más o menos pues de antes de 2010 ya no llevaban pagándolas, ¿no? Oye, te sigo oyendo muy bajo, ¿eh? Sí, es que te estábamos escuchando, no estábamos diciendo nada todavía. Vale, vale, bien. Y te cuento, más o menos en 2010 hay unas propuestas y se llegó más o menos, se firmó un acuerdo para una subida salarial del IPC a partir de, desde 2012, un 2,9% y una subida salarial del 3%. Eso se lo han pasado por el forro, no han hecho ni puto caso y tal. Luego, después, ahora lo que viene es que subrogaron las empresas, ¿no? Y eso ha llevado, pues vamos, a 350 despidos, compañeros que hemos perdido, que ahora están en la calle. Esta, la subrogación, fue prácticamente una subasta ahí del Servicio Público de Limpieza ahí. A ver qué empresa ahí le ofrecía más barato. O sea, más barato, pues eso, a ver quién cobraba menos por hacer este servicio, ¿no? Siendo, vamos, nosotros los que hacemos el trabajo. Por ejemplo, nuestra empresa, que es Valoriza, para ceder el lote 2, que son 4 distritos aquí de barrios de Madrid, pues se bajó como que 60 millones de euros el presupuesto, más lo que bajó el presupuesto de sí, y vamos, y eso es lo que vale a los sueldos de la gente que quieren despedir, ¿no?, de aquí a 8 años. Después de todo esto, ya encima ya que estábamos así de mal, van y vienen que quieren hacer un ERE, despedirnos a 1.500, ¿sabes?, de los pocos que ya quedábamos, y una bajada de sueldo del 43%. Esto también les está pasando a los compañeros jardineros y tal. Pues ante esto, pues no nos ha quedado otra, aquí nos a la huelga, la hemos hecho indefinida y aquí hasta aguantar. Oye, Javier, ¿y con estos 1.500 trabajadores que planeaban despedir en un primer momento? 1.500. ¿Con los que ya se habían despedido antes, que nos contabas que de 8.000 habíais pasado a 6.000? Uy, tengo fatal, ¿eh? ¿Me oyes? Sí, si me puedes subir un poquito más el volumen. De... A ver, lo vamos a intentar. Ahora. Lo que te quería decir, de 8.000 pasasteis a 6.000, luego nos has contado que despidieron a 350 compañeros más y ahora planteaban despedir a 1.500 más. ¿Es posible claro. limpiar Madrid con el volumen de trabajadores que quieren dejar? No, eso prácticamente es imposible, eso ya lo vemos todos. Antes de la huelga las calles ya estaban sucias porque es que no damos abasto. Ya te digo, lo que era una zona, a lo mejor una calle que yo me tenía que barrer una tarde normal, ¿no? Pues ahora son tres calles, ¿sabes? El triple de zona, el triple de trabajo, lo que hay que hacer. O sea, zonas kilométricas, maratones que barrer. Y esto lo mismo, pues los camiones que van recogiendo cartones ahí por los suelos no pueden dar abasto. O sea, ni siquiera para recogernos las bolsas y tal. ¿Sabes? Pues se barrían las calles principales para hacer bonito y tal. Y además, respecto al salario, la propuesta de la empresa creo que es bajároslo considerablemente, ¿no? Un 43%, pues figúrate cómo nos quedamos, ¿no? Y no cobráis 6.000 al mes, ¿verdad? No cobramos, no somos millonarios. Aquí son sueldos pues mileuristas. 1.200 ahí puede cobrar alguien de entre semana y a lo mejor... Vamos, a lo mejor pues eso, imagínate pues de fin de semana, ¿sabes? Pues a la mitad se queda, que son pues 10 días al mes o 8 días lo que puede tocar trabajar. Estamos hablando... Pues tú imagínate si eso lo reduces un 43%, claro, pues a la mitad prácticamente. Estamos hablando de que con una reducción del 43% es que casi es quedarse cerca del salario mínimo interprofesional. Claro, si esto que más o menos en un trabajo normal lo quieren poner pues eso, a la altura de los trabajos basura estos, de trabajar en el Telepisa... estas historias, ¿no? Que casi parece que compensa trabajar en un sitio de estos o que te despidan ya directamente, si es lo que te quieren poner. Sí, sí, que casi se cobraría más de paro que de trabajar. Claro, entonces es que no nos queda otra, si es que aparte aquí hay gente que tiene familias, hipotecas que pagar, o sea, nos vemos pues eso, que nos van a desahuciar aquí a nada, ¿sabes? A todos nosotros, porque ¿con qué coño vamos a pagar nuestras casas, no? Claro, leíamos en prensa que un poco el origen de este conflicto surge... a pesar de que el ayuntamiento se quiere lavar las manos y que dice que eso es un problema entre empresa y trabajadores, viene de que el propio ayuntamiento en el nuevo contrato que hace a estas empresas ya les reducía un 16% el presupuesto, pero en el pliego de condiciones no querían especificar que el número de trabajadores de limpieza que hacían falta para llevar a cabo el servicio como venía siendo habitual, ¿no? Con lo cual lo que venía diciendo un poco es a las empresas despedir. Claro. O sea, aquí más o menos lo que ha pasado, pues ya te digo, o sea, se hizo como que una subasta, se rebajó aquí lo que se cobraba antiguamente para cobrar pues una empresa aquí a hacer este servicio, pues básicamente se busca la que menos cobraba, más cutremente lo podría hacer y tal. Se garantizó incluso desde el ayuntamiento que no se va a despedir a nadie después de las subrogaciones estas, y han despedido a 350, ¿sabes? Decían aquí, se va a mantener el mismo servicio, se va a cobrar lo mismo, ¿sabes? Pero va a haber menos dinero. O sea, eso tampoco sabemos cómo se come, ¿no? La gente sigue pagando los mismos impuestos, nosotros seguimos barriendo la misma calle, o sea, aquí alguien se han hecho con el dinero, ¿no? Una pregunta más que te queremos hacer. ¿Cuál ha sido la posición de los sindicatos con la huelga? Pues vamos, aquí en la huelga pues estamos agarrados a los sindicatos como un clavo ardiendo, ¿no? Ahí básicamente han optado eso, pues por la huelga indefinida, ahora están de acuerdo todos, y de ahí a tirar para adelante. Están ahí en la mesa negociadoras, ahí hablando sus cosas, y nada, nosotros pues nos queda ahí apoyar, hacer presión cuando ellos están negociando, estar ahí en la puerta... Pues igual que estamos aquí, de los piquetes, ¿no? De la puerta a los cantones, todo el día. Y tal. Luego comentarte, vamos, que aquí ahora es sorprendente, que ahora salimos los barrenderos con escolta para los servicios mínimos. ¿Pero es por vuestra seguridad? No, yo qué sé, ¿para qué es? O sea, es para hacer gasto, para evitar aquí, vete a saber qué, altercados, seguridad que dicen, ¿sabes? Y... Yo qué sé, siempre nunca hemos salido con escolta. El caso es que ahora tenemos ahí o dos motos de policía o un coche de policía detrás de cada vehículo, lo cual supone más gasto. O sea, lo que podrían ahorrar en gasolina de esto, lo podrían haber ahorrado para otra cosa. Luego ya ha salido la alcaldesa aquí que tenemos, Laura Botella, hoy diciendo que quiere contratar a otra empresa privada para hacer los servicios mínimos. Joder. ¿Sabes? O sea, que ¿de dónde sale toda esta...? O sea, ¿quién lo va a pagar y tal? ¿Sabes lo curioso? Que, o sea, que ni empresa ni ayuntamiento coinciden, ¿no? O sea, y nuestra empresa Valoriza, pues su dueño es Agar, el suegro de Laura Botella. O sea, qué casualidad. Son familia todos. Qué casualidad. Todo queda en casa. Ya ves, más o menos. O sea, y mientras tanto, los que viven a costa nuestra, de nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo se reparten esto? Sí, pues básicamente yo he visto lo que salía diciendo Ana Botella por la en rueda de prensa esta tarde, y básicamente lo que viene a decir es que el ayuntamiento va a contratar esquiroles, o sea, una empresa para que haga el trabajo y salvarla, o sea, para reventar la huelga directamente. Es lo que venía diciendo. Una empresa que se llama Atraxa, y además te cuento que es que también están aquí amenazados de ERE, ¿sabes? También están con esto entre medias. O sea, que ya ves tú. Esta empresa también resulta que cuando hicieron huelga los servicios de recogida de basura en Sevilla, pues también la contrataron ahí para romper la huelga. Profesionales revienta huelgas. Vete tú a saber qué tipo de empresario será el que la dirige, ¿no? Pues serán las típicas, estas empresas también de limpieza que hay, como pues Valoriza, FCC, UHN, casi todas son constructoras, vamos, que son las que hacen las obras, las que se reparten aquí todos los beneficios de todo, ¿no? Por lo que decían en la rueda de prensa, esta Traxa debe ser una empresa pública especializada en temas de medio ambiente. Pero no sé yo qué temas de medio ambiente, porque como decías tú, lo que salían diciendo es que es la empresa que se hizo cargo de la limpieza cuando los trabajadores de Granada y los de Jerez estaban en huelga. O sea que pues era una empresa especializada en medio ambiente y huelgas. En reventar huelgas. Claro, a saber. Bueno, también decían aquí, antes de esto, ¿sabes? Que nos hemos enterado ahora también, ahí cuando lo hemos oído. Bueno, decían de mandar al ejército a limpiar las calles, no sé si los habéis oído. Sí, eso... ¿La bueno, recogida de firmas esa o no? Sí, bueno, yo esto lo he visto en las televisiones fachas que hay, la de 13TV, que es la heredera de Intereconomía, que decían que manden al ejército, a limpiar. Bueno, sí, ahí se les veía. También se han visto imágenes ahí, pues, de policía barriendo puertas de cantones, o sea, cosas que no son, ¿no? Vamos, no sé, no es para lo que están, en teoría. Y lo que dicen por la tele, que aunque en general Madrid está sucia, hay calles que sí que están limpias, como Génova, donde tiene el Partido Popular la sede, y eso, ¿es porque a los servicios mínimos les han hecho especialmente limpiar la casa de estos que mandan, o han contratado algún servicio privado? También barrerán, pues, a donde les interesa a ellos más. Claro, claro. Sí, o sea, ellos también mandarán más gente a barrer donde les interesa y todo eso. O sea, también están, pues eso, con los de salud, no sé qué. Tampoco es así una huelga de todos los de limpieza a la vez, ¿no? Ya. O sea, los de recogida de basura, pues tampoco están en huelga, pero vamos, son circunstancias, tampoco... Bueno, y... Por así decirlo, o sea, los contenedores se siguen recogiendo, lo que pasa es que las papeleras, los papeles, todo está ahí ahora como está. Bueno, ¿y qué perspectivas tenéis los trabajadores? ¿Veis que hay algún intento de negociación un poco fructífero? Ah, un segundito, que tengo un compañero que tiene algo que decir sobre Traxa. A ver. Si no me habléis dos a la vez y no me entero. Yo de Traxa. ¿Oiga? Hola, buenas tardes. Mira, acaban de decir en la cadena SER, un representante sindical de Traxa, que ellos no actuarían a no ser que lo declaren de emergencia de sanidad, ¿vale? Ajá. Si se declara a Madrid que hay un riesgo para la salud pública, entonces sí actuarían. Pero ajá, que si no, ellos no actúan porque no quieren ser un espiroles de una huelga que no va con ellos, ¿vale? Ajá. Eso es lo que me acaban de decir, que han dicho en la cadena C. Bueno, pues ¿vale? es un detalle a tener en cuenta, desde luego. Paso con él, te vuelvo a pasar con el compañero, ¿vale? Venga, hasta luego, compañero. Aupa, maño. Aupa. Hola, buenas. Aquí estoy otra vez. De nada, ese era apunte ahí de lo de Traxa que me decían por aquí. Y sí, no me ponía nervioso y no me enteraba. Bueno, pues noticias de última hora estamos teniendo hoy aquí en Radio Topo respecto a la huelga de Madrid. Pues, como te decía, que hay algún... ¿Veis los trabajadores que hay alguna esperanza de negociación? O de momento simplemente la intención es huelga indefinida, mantenerla hasta que se presente una buena oportunidad de negociación. Claro, ¿cómo lo veis? Pues eso, no nos queda más que seguir con la huelga para adelante, y yo qué sé, o sea, parece que las empresas pueden hacer aquí lo que les dé la gana, el ayuntamiento se hace las orejas, y aquí, pues no sé, mientras nosotros estamos en la calle, y vamos, que de seguir las cosas y tal, pues nos veremos en la calle igual, y no por hacer huelga, sino porque no van a echar. Bueno, ya he oído con la noticia que Traxa no va a hacer la, o sea, no van a limpiar porque están también con el aire. Vale, vale, sí. Lo que nos decía el compañero anteriormente. Sí, aquí se me ha acercado a otro. De decir, antes me preguntabas eso, las calles, que hay algunas que están limpias y tal. Está el SELUR, que es un servicio de limpieza así de urgencia, ¿no? Pues sí. Como cuando hay un accidente o algo así, ¿no? Y tal, pues a veces cuando hay un acto de mucha gente y tal, pues también suelen estar allí baldeando y esas historias. Pues es lo que están utilizando, pues más o menos como para escurrir el bulto, ¿no? Para tener sus casas bien limpias. Claro, claro. O sea, sus casas o las calles que les interesa, donde van a sacar la foto, pues yo qué sé. Hicieron aquí hace poco la procesión de la Almudena y tal, y vamos, eso quedó precioso, ¿sabes? Después de la procesión. Ahí está servicios privados de limpieza y de todo lo del ayuntamiento que le dé la gana, pero lo público no le hace ni puto caso, ¿no? Claro, no vaya a ser que se fastidie el relaxing cup of café con leche, ¿eh? Y Plaza claro, Mayor. Claro, si es que encima vaya alcaldesa tenemos, ¿no? Sí. Ya ves tú, o sea, es que menudas perlitas y cómo nos utilizan y cómo nos toman el pelo, porque es que yo no me creo que nadie sea tan tonto, ¿no? No, tontos yo creo que no son. Oye, no te oigo. Que tontos no son, otras cosas sí, pero tontos no. Ya ves, o sea, con lo bien colocadita que tiene la familia, ¿no? Claro. Oye, una cosa, leíamos en prensa que tenéis os han detenido a 16 compañeros a lo largo de estos ¿cómo? Días. ¿Perdona? Que os habían detenido estos días a 16 compañeros. Sí, al parecer llevan unos cuantos detenidos aquí durante la estar. No lo sabemos así mucho, casi siempre estamos aquí en la información que compartimos, ¿no? De boca a boca, aquí en la puerta del cantón. Y pues yo qué sé, ahí al parecer, yo qué sé, distintas iniciativas, pues al fin y al cabo, yo qué sé, estas cosas se resolverían o se verían más a fondo cuando terminase la huelga, ¿no? O sea, están pues las cajas de los sindicatos, luego hay asociaciones de vecinos que también están montando cajas de apoyo ahí aparte. Y pues a ver cómo se resuelva esto y a ver también qué pasa con estos detenidos. Más o menos, algunos ya están en la calle y según vayan pasando las cosas. O sea, por lo general también suele haber retenciones, identificaciones y todo eso, ¿no? Uh-huh. Oye, ahora que mencionabas lo de las asociaciones de vecinos, creo que desde el colectivo de trabajadores y desde los sindicatos teníais la intención de explicar a los ciudadanos el porqué de esta huelga, ¿no? Para que los ciudadanos entendieran que la situación un poco incómoda, a lo mejor, que se puede estar creando, que tiene una motivación. ¿Qué tipo de acciones en los barrios queríais hacer a este respecto? Pues al parecer, según tengo entendido, se van a montar más o menos mesas informativas ahí en distintos barrios, que luego pues ya se organizarán entre asambleas de barrio, asociaciones de vecinos y demás. Puedo también decirte, yo que sé, que estamos recibiendo muestras de apoyo, hay manifestaciones de gente que se está moviendo, ya te digo, y pues nada, pues diferentes muestras de solidaridad que se ven por ahí. Bueno, pues compañero, muchísimas gracias por toda esta información que nos has aportado desde Zaragoza. Todo nuestro apoyo a vuestra huelga. Ahí estaremos aguantando por vosotros también. Y claro, esto decir que es que no es una cosa que nos pasa a nosotros solos, ¿no? O sea, de que llevan aquí recortando de todo, o sea, de los hospitales, de tal, ¿no? ¿Qué coño están haciendo, no? Con todo. O sea, de que ya no es que estemos los desahucios que lleva habiendo, o sea, de qué nariz, o sea, que pueden hacer lo que les dé la gana o qué. Desde luego, tienes toda la razón. Vuestra lucha es la lucha de todos, no es un caso específico, todos estamos en las mismas situaciones y ante los mismos riesgos y tenemos que pelear juntos. Por eso volvemos a mandaros un abrazo desde aquí, desde Radio Topo, desde nuestro programa Lucha Libre, y deciros que aquí tenéis vuestra radio para cuando queráis. Venga, muchas gracias por vuestro apoyo. Ahí, salud. Salud. Escuchando Radio Topo. Thank you. Bueno, pues vamos a ponernos serios un momento. Pues sí, hoy estamos dedicando todo el programa a la lucha obrera, la lucha aquí en Zaragoza y en Madrid, dentro del Estado español. Y bueno, como nosotros somos internacionalistas, la clase obrera no tiene fronteras. Desde aquí tenemos una noticia triste que dar. Nos llega desde la organización hermana Sinaltrainal, es el sindicato de los trabajadores de la alimentación de Colombia. En Colombia, con los cuales hemos compartido muy buenos momentos y experiencias tanto aquí como allá en Colombia. Ayer, el lunes, nos llegaba la noticia de que el compañero Óscar López Triviño había sido asesinado en Bugalagrande el día 9 de noviembre con 4 tiros de pistola. Él era trabajador de la Nestlé, multinacional que todos conocemos, muy presente aquí en el Estado español. Recordar que la motivación de este asesinato es que para empezar, los muchísimos años de lucha que lleva el sindicato Sinaltrainal contra empresas como Nestlé o Coca-Cola, con muchos muertos a las espaldas. El día 5 de noviembre, el sindicato Sinaltrainal, 4 compañeros de ese sindicato empezaban una huelga de hambre en protesta por las condiciones de trabajo de la multinacional Nestlé. Poco después llegaba, como es tristemente habitual en Colombia, amenazas por parte de los paramilitares, que aunque el gobierno de Santos diga que se hayan desmovilizado, es mentira. ¿Verdad? Eso te iba a decir yo, pues si ya se había acabado todo eso, ¿no? No, pues no se han acabado. Las amenazas llegaban desde el grupo de los rastrojos. Toma ya. Como siempre, pues amenazas de guerrillero, hijo de puta, te vamos a matar, no vamos a consentir que desprestigies a la empresa Nestlé que tanto bien nos hace. Pues bien. Aquí te dicen lo mismo, pero claro. Allí se habla en otros términos. Pues bien. Desde que empezó esta huelga de hambre, tenemos que denunciar públicamente el papel de Manuel Andrés, director en Colombia de la multinacional Nestlé, en el que sacó un comunicado señalando directamente al sindicato Sinaltrainal, amenazándole, no amenazándole, pero no explícitamente, pero en el contexto colombiano es directamente una amenaza, es un señalamiento, diciendo de las tácticas violentas, cuando ya veis las tácticas violentas, son 4 compañeros en huelga de hambre. Son violentas para consigo mismo. Sacó el comunicado directamente hablando de Sinaltrainal. Eso en el contexto colombiano es un señalamiento. Las empresas señalan y los paracos asesinan. Y efectivamente se ha materializado, como decimos, en el asesinato del compañero Óscar López Triviño. 4 balazos. Hacemos directamente responsable a Manuel Andrés y a la multinacional Nestlé, que también opera, como todos sabéis, aquí, ¿verdad? Todos hemos visto la publicidad tan familiar de los chocolates Nestlé. Pues los hacemos directamente responsables de este asesinato. Exigimos justicia y reparación. Desde aquí queremos mandar un fraternal abrazo a los familiares de Óscar López Triviño, un saludo y todo nuestro apoyo a los trabajadores de la Nestlé y compañeros del sindicato Sinaltrainal. Mucho ánimo, compañeros, vuestra lucha es nuestra lucha y aquí nos tenéis para lo que queréis. Vuestra voz es nuestra voz. Así que, compañeros, gracias por el ejemplo que nos estáis dando de lucha. Sentimos muchísimo la pérdida de Óscar López y desde aquí denunciamos públicamente a la multinacional Nestlé y concretamente a su director, Manuel Andrés, responsables directos de este asesinato. Did you ever get the feeling that everything is going wrong? Joder, pues a veces hay Joder, ya ha tocado un programa un poco duro, ¿eh? Bueno, pues... Es lo que hay. Es lo que hay, es, ¿no? Lo que hay. Y es lo que nos toca, y luchar, y la lucha está en la calle. Joder. De noviembre de 2013, semana en la que el PSOE ha vuelto ese giro a la izquierda. Nueve de la noche, 101.8 de la FM, Radio Topo. ¿Aparecerá el Rocktubernio ahora o no? ¿Tímidos? Diles que entren, anda. Voy a ver. ¿Entran o no entran? Aquí entra uno y aquí entra el otro. Pues sí, señoras y sí, señoras, damas y caballeros, niños y niñas, perros y gatos, acaba Lucha Libre, que viene el Rocktubernio, vuestro programa favorito de música clásica y de recetas de cocina. Es un programa de estos nuevos, pues modernos, que hacen una mezcla de estas dos cosas. Pero son majos. Bueno, lo de majos lo dirás tú, yo no. Bueno, en fin. Oye, que me enrollo mucho. Venga, hasta luego, ¿eh? Venga, agur.